Driver's License de Olivia Rodrigo, que acaba de arrancar su gira del segundo larga duración Guts, con la que le ha ido bastante bien, ha mojado mucha prensa, le está yendo bastante bien. Muy controversial las últimas cosas que han pasado, sí, en la gira, porque está apoyando el derecho de la mujer al aborto y está haciendo una serie como de maniobras de mercadeo dentro de los conciertos. Entonces la prensa como que ha recogido un poquito las pistas detrás de ese activismo que está produciendo la joven artista, creo que una de las más recientes salidas del canal Disney, ¿no? Sí, y que pues tuvo un primer álbum que la puso en los ojos de todo el mundo, en los oídos de todo el mundo. Así es. Estuvo nominada como mejor nuevo artista también. Claro. Y con ese segundo álbum con el que usted dice que está girando, el Guts, que es un álbum un poco más rockero y todo el rollo, pues eso fue en San Luis, que pues le dio por repartirle al público preservativos y también las famosas pastillas del día después, que pues ante la ley de los Estados Unidos y los republicanos sobre todo, es un tema bien complicado, bien delicado, porque ellos no están de acuerdo con el tema de el manejo del cuerpo de las mujeres por ellas mismas. Exactamente. Que es lo que está apoyando Olivia Rodrigo en su concierto, en su gira. Pues Olivia tiene esta canción llamada Driver's License, que ella misma lo ha dicho en diferentes entrevistas en ocasiones anteriores. Hay un pedazo de la canción que está hecho para hacer la transición de imagen en TikTok. Ella siempre ha dicho que es este momento donde la música baja y vuelve y sube de manera épica, y ella dice, hicimos ese pedazo de esa canción para que las chicas y los chicos que quisieran hacer un video con la canción pudieran hacer la transición de estar en un lugar a otro. Interesante, porque eso siento que lo hizo también en Vampire. Tiene esa bajada y luego la subida otra vez. Claro, la fórmula está ahí. Ahora, la fórmula de Olivia no se ciñe solamente a TikTok. Ha sido inteligentemente manejada en términos de arte y repertorio por la disquera con la que está, por su productor, con el fin de apelar también a esos íconos femeninos de otras épocas, y en particular en el disco anterior, en el Sour, donde está esta canción que fue un éxito de TikTok, que brincó después hacia la radio, como Alanis Morissette, ¿no? Con Jagged Little Pill, uno alcanza a escuchar un poco de esa furia en esas canciones, esa furia adolescente, joven, adulta, sí, sí, de sí, Alanis Morissette en estos nuevos discos. Pero sin duda alguna, si hay una canción que uno puede notar y que ella misma ha dicho que se hizo para TikTok, esa es Driver's License. Y antes de eso, un joven de origen pakistaní que había migrado con su familia a Toronto, Canadá, por allá como en el 2015 y en 2016, empezó a hacer música en la habitación de su casa, y en 2018 creo que se convirtió en uno de esos primeros grandes fenómenos posteriores al éxito de Shawn Mendes, cuando TikTok se llamaba Musical.ly. Un joven llamado Curtis Waters y su canción Stunning. Yo creo que fue la primera canción en hacer el crossover hacia radio y que nació en TikTok. Y que además tuvo una estrategia que estuvo basada en el éxito de la estrategia de Old Town Road para generar lo que generó Stunning de Curtis Waters. Calcaron exactamente lo que hicieron Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. Ah, o sea, esta canción es después de Old Town Road. Claro, porque usaron la cuadrícula exactica de lo que pasó con Old Town Road para generar el fenómeno, y les funcionó. Sucedió, lo cual también les sirvió mucho a comienzos de 2020 para darse cuenta que ya existía una fórmula preestablecida para también poder generar éxitos en TikTok. Entonces la empezaron a usar de ahí en adelante con otros artistas. Claro, hablando de fórmulas que funcionaron muy bien en esa primera mitad de 2020, cuando TikTok se vuelve esencial para el desarrollo de un éxito, fue Doja Cat. Sí. Al igual que Lil Nas X y que Curtis Waters, Doja parece lograr abrir el cofrecito del secreto que hay detrás de una canción viral en TikTok con Kiss Me More. Pero además, contrata a Dr. Luke, quien había tenido una década perversamente mala debido a las acusaciones que se habían hecho en su contra por parte de Kesha, quien había sido, mírelo coincidencial, exitosísima en el año 2010-2011 por una canción llamada TikTok. Y me parece, es terrible que la pobre Kesha, su canción TikTok, nunca haya sido un éxito en TikTok. Es increíble. Y que no haya pasado nada. En serio, como una década atrás más o menos, ¿no? Sí, correcto. De la aparición de TikTok. Así es. Es como Barbie Girl de Aqua, no la usaron en Barbie. Claro. Y aquí me parece increíble, y siempre lo he pensado, pero ahora que usted lo pone, ¿cómo Kesha nunca fue viral en TikTok teniendo una canción llamada exactamente igual? Y las coincidencias detrás de todo eso, el hecho de que luego de los 10 años de desaparición de Kesha del mundo de la música reaparezca con esta discusión, este pleito legal que tiene contra su productor Lucas Gottwald, quien había sido esencial en el desarrollo de la carrera de ella y de Katy Perry, y que Dr. Luke termine beneficiándose monetariamente de otro de los éxitos que se hicieron virales a través de TikTok y terminaron en la radio por parte de Doja Cat de su álbum Planet Her. Otra canción TikTok era importante en Animales de Radio, se llama Kiss Me More. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Tremenda charla se están mandando Alejandro Marín y Uribe DJ sobre esas canciones que han sido relevantes gracias a TikTok. Y esta vez los estamos acompañando hoy sábado desde Unicentro con nuestros amigos de Sanautos. Y Catalina Blanco nos tiene muy buena información. Cata, ¿cómo va eso por allá? Esto está buenísimo porque además ha llegado un montón de gente, han llegado varios oyentes, el clima está espectacular y es que la X y Renault es el dúo perfecto para este fin de semana porque estamos en la Feria Renault, 16 y 17 de marzo, es decir, hoy y mañana en el parqueadero de Unicentro. La nueva movilidad eléctrica ya está en Colombia y queremos que nos acompañen porque hablándoles del Megane E-Tech y de todo lo que está pasando aquí en esta Feria Renault, pues resulta que también hay beneficios especiales y planes de financiación disponibles para quienes deseen comprar un vehículo nuevo, así que los vamos a estar esperando, aquí estaremos un ratico más para que vengan a disfrutar del E-Tech Weekend, que va a ser nuevamente, les recuerdo, hoy y mañana 17 de marzo en el parqueadero de Unicentro Bogotá, porque llegó la Feria Renault, la nueva movilidad eléctrica que ya está en Colombia, para que nos acompañen. Animales de Radio, en la X. David Page y Jeff Porcaro, mientras trabajaban en arreglos instrumentales para la música de Thriller, encargados por Quincy Jones, también estaban trabajando en los arreglos de su disco Toto 4, de donde sale uno de los himnos más importantes de su repertorio. Es este himno. Se llama África y suena al aire de Animales de Radio, hoy acompañando Alejandro Marín y Uribe DJ en una gran charla sobre esas canciones que se volvieron completamente relevantes y virales gracias a la aparición de TikTok. Y además nos acompaña Cata Blanco desde Unicentro con Sanautos y la Feria Renault. Cata, ¿qué más le podemos contar a los oyentes de la X? Oye, pues esto está muy, muy cool porque es que la X y Renault definitivamente es el dúo perfecto para este fin de semana, así que la invitación es para que lleguen a la Feria Renault este 16 y 17 de marzo, es decir, hoy sábado, mañana domingo en el parqueadero de Unicentro, literal, entrada principal, ahí los van a encontrar. La nueva movilidad eléctrica ya está en Colombia y queremos que nos acompañen, sobre todo si ustedes están buscando un vehículo nuevo, si simplemente también quieren conocer las últimas novedades en tecnología automotriz, pues los invitamos a visitar la Feria Renault este fin de semana en el parqueadero de Unicentro. Nos queda un ratico más aquí, en un ratico también vamos a estar en Instagram, en un live, contestando algunas preguntas para que ustedes estén muy pendientes, porque la X y Renault es el dúo perfecto para este fin de semana. Llega la Feria Renault 16 y 17 de marzo en el parqueadero de Unicentro. La nueva movilidad eléctrica ya está en Colombia y por eso en Animales de Radio los estamos invitando a conocerla. Animales de Radio, en la X. Ahí estaba About Them Time de Lizzo, de su álbum Special, otra de esas canciones que, al igual que la mayoría de las que hemos escuchado hoy, han sido challenge de baile en TikTok, porque otras son usadas con otros fines. Sí, mire, creo que Lizzo es la artista más representativa de todos porque yo hablaba con ella antes de que cayera pandemia y nos encerraran a todos. De hecho, esta semana se cumplieron 4 años. Ah, ¿verdad? No, fue el 13 de marzo. El 13 de marzo nos encerraron a todos. Sí. De 2020. 4 años. Increíble. Todos hacemos esa misma expresión. Pero yo, igual me pasó en los Oscars, viendo los Oscars, dije, ya han pasado 2 años desde la cachetada de Will Smith. Dos años. Un montón de tiempo. Increíble. Sí, tenaz. Hace 4 años, cuando Lizzo estaba en promoción de Truth Hurts, de todas estas canciones previas a este exitazo que fue It's About Damn Time, hablaba con ella porque es que Lizzo sí que se metió en TikTok temprano. Lizzo empezó la carrera como en 2010, en 2013. Sí. ¿En qué año se murió Prince? En 2016. Sí. Prince, en todo caso, a Lizzo la descubre Prince en Minneapolis. Y Lizzo se mete a trabajar en el estudio de Prince en Minneapolis, pero por alguna razón como que tienen un falling out, como que se tienen un desacuerdo y ella termina abriéndosele a Prince. Y ya después empieza a hacer un show que era mitad canciones nuevas y mitad canciones, versiones de mujeres en el rap como Missy Elliott. Me acuerdo mucho que en esa época Lizzo hacía la mitad de un EP, o sea, 3 canciones de 6 que había lanzado por allá en 2013, y las otras 3 eran canciones de Missy Elliott, de Queen Latifah y de alguien más, como de otro artista así importante. Ah, ok, mitad covers, mitad originales. Así es. Okay. Y ya después, en el 2016, la coge este productor Ricky Reed, que es súper importante porque por esa misma época ese productor trabaja con Bomba Estéreo en ese álbum que fue Amanecer, donde estaban estas 2 canciones grandísimas que fueron Soy Yo y la otra se llamaba Fiesta, que ahora que usted menciona a Will Smith le hicieron un remix con él. Y Ricky tiene esos 2 clientes grandotes que son Lizzo y Bomba. Y con Ricky, Lizzo aprende a hacer canciones para TikTok. Y esas canciones le dieron pie para que cuando llegara 2020... cualquier cosa que hacía Lizzo se pegaba en TikTok en 24 horas. Era una cosa impresionante, pero impresionante. Esa sí que tenía aterrizada la fórmula del claro, éxito en TikTok. Sobre todo que el hook, porque es que el hook fue lo más importante de esa canción, ¿no? Todo el mundo en 2022 andaba con... In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Cierto. Esa vaina fue absolutamente bestial. En estos días que entraba a TikTok, y me imagino que es por todo el tema de lo que está pasando, o por toda la eliminación de bots que ha habido últimamente en plataformas y todo, saliéndome una gotita del tema, veía que antes uno entraba y buscaba los hashtags que se movían muchísimo, como, no sé, music, o happy, o fun. Tenían billones de personas unidas al hashtag. Ya no, ahora son unos cuantos millones o miles. Pero ya las cifras infladas que había en TikTok antes de billones de personas siguiendo un hashtag, sí, ya no existen. Es un tema interesante, Uribe, DJ, porque de todas maneras, lo que estamos hablando hoy tiene que ver con un montón de asuntos políticos. El anuncio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de poner sobre la mesa una ley o un proyecto de ley que prohíba a TikTok en los Estados Unidos tiene un trasfondo político muy grande que está muy conectado a la música también. Y eso de los hashtags es importante porque el inicio o el origen de esta idea de prohibir a TikTok en Estados Unidos proviene precisamente de una serie de hallazgos de un periodista, si no estoy mal, de la revista Forbes, que se da cuenta que varios funcionarios chinos que trabajan en las oficinas de TikTok en Washington DC están espiando su cuenta de TikTok, y él pone sobre la mesa en una denuncia pública en el año 2020 el hecho de que hay funcionarios chinos trabajando en los Estados Unidos en las oficinas de TikTok y están husmeando en los datos personales de las cuentas de periodistas estadounidenses. Volviendo al asunto de los hashtags y de los numerales, una de las cosas que han sucedido a partir de ese primer indicio de que TikTok podría dejar de funcionar en Estados Unidos hace parte también de las cosas que tanto TikTok como Meta empiezan a ejecutar, no solamente en términos de protección de datos y de privacidad, sino también de protección de usuarios. Y muchas de las cosas que pasaron en los últimos 6 o 7 meses en redes sociales están muy conectadas a la utilización de hashtags o de numerales para efectos ilegales, para tráfico de personas. Hay un montón de numerales que estaban funcionando de una u otra manera y que todavía siguen funcionando dentro de las plataformas de redes sociales, que estaban inyectando al público de todas partes del mundo con ideas, con comentarios y con cosas sobre salud mental, obesidad, productos de belleza, suicidio, muchísimas cosas. Por esa razón es que ya los hashtags no tienen tanto poder. Ok, nos fuimos para otro lado. Volvamos a la música y estábamos hablando de Lizzo y de la fórmula, pero fíjese que antes de Lizzo estábamos oyendo una canción que sí fue muy natural al entrar a TikTok y no requirió de ninguna fórmula, sino realmente de un usuario en una patineta tomando juguito. El careperro. Nathan Apodaca. Nathan Apodaca, por allá en el Midwest, en el centro de los Estados Unidos, se le va el carro en la mitad de la autopista, espera que llegue la grúa le dice, este carro hay que llevárselo porque tiene un problema serio. El hombre dice, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Tiene una patineta en la parte de atrás del carro, saca la patineta, tiene un jugo de arándanos, una botella de un tarro de jugo de arándanos, se monta en la patineta y sale por la exit, por la salida de la autopista, saca su celular, pone Dreams y empieza a cantar mientras la patineta lo ve desplegarse como entre las nubes por la urbe del Midwest norteamericano. Y al día siguiente, Uribe DJ, Dreams de Fleetwood Mac era un éxito global 47 años después. Es un fenómeno muy bonito y es, creo que es de los fenómenos más realmente orgánicos que han sucedido en la plataforma TikTok y en la viralidad en general, con esa canción que era la que oíamos antes de Lizzo con About Damn Time. Y creo que, hablando de canciones que resurgen, hay que hablar de una que logra la viralidad gracias a su sincronización comercial en televisión. Estamos hablando de una canción de 1985 que aparece en el mapa de una nueva generación y reaparece en los oídos de las anteriores. Y estoy hablando de Running Up That Hill de Kate Bush, gracias a la serie Stranger Things, que de ahí brinca de un medio como es la televisión o el streaming a TikTok y a la radio. Así que pues hay que oírla en la tarde de hoy, ¿no?